Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Es la hora 22, 2 minutos. La temperatura, 22 grados. La humedad, 57%. ¡Susana! ¡Susana! ¿Elena? ¿Elena sos vos? Claro que soy yo, pelotuda. ¿Pero dónde estás? ¡No te veo! ¡Acá estoy, pelotuda! ¡No me ves! ¿Pero qué haces ahí, escondida, en ese armario, Elena? En el árbol, porque este era otro libreto, ¿viste? ¡Ay, qué pelotudo! Bueno, no importa. Es como que... A ver, ¿no ves lo que tengo en la mano? ¿No ves lo que tengo en la mano, Susana? Sí, una cámara, pero no entiendo por qué estamos en este descampado a las 4 de la mañana, escondidas detrás de este arbusto de mierda. Vos sos tarada, Susana, ¿no? Sos tarada, ¿eh? No te dije ayer. Yo estoy segura que por las noches acá pasa algo raro. Los degeneraditos esos de patas para arriba vienen a este descampado a hacer la cochinada. ¿Quiénes? ¿Cómo quiénes, Susana? Vos desde que salís con el Evodio estás cada vez más boluda, ¿eh? ¿Boluda? No, atendida, cada vez más atendida. ¿Qué es lo que a vos te hace? Te está haciendo faltar. Ay, Susana, ¿qué tenés en la boca? ¿Pero qué decís? Estoy hablando de los degenerados esos de pata para arriba. Sé de muy buena fuente que esos pelafustanes de cuarta se juntan todos los miércoles a las 4 de la mañana acá y organizan orgías. Acá no, pero... Ay, Elena, ¿tenés una imaginación? ¿Pero qué imaginación? Me lo dijo la Telvina. Y ella vive acá enfrente. Ella ve todo. Pero si ella está ciega, no ve nada. ¿Cómo que está...? Tienes razón, está ciega. ¿Pero qué tiene que ver? Vos sabés que ella es medio bruja. ¿O no te acordás que el año pasado ayudó a la Irma e hizo que el Raúl volviera a su lado? ¿Te acordás? Sí, pero no lo hizo por su brujo, por ser bruja. Lo hizo porque ella era la amante de Raúl y él le flitó cuando se enteró que Irma estaba embarazada. Bueno, no importa, Susana, no importa. Lo importante es que yo sé que en este lugar los degenerados esos arman orgías y yo los voy a grabar con esta cámara. Ya van a ver. Pero Elena, ¿para qué? Déjalos en paz, déjalos que sean felices. Vos no los querrás grabar para después mirarlo con el Roque, ¿no? ¡Comprate una porno, Elena! ¡Dejate de joder! ¿Pero qué decís, asquerosa? ¿Qué te pensás que soy yo? Yo soy una señora grande, pero por favor. Ah, entonces déjalos en paz. Dale, vamos, vamos, que hace frío. No, Susana, no. Yo lo quiero grabar para después mostrarle la grabación al dueño de la radio, a Miguel, para que sepa qué tipo de personas tienen la radio. ¿Y vos crees que le va a importar? ¡Pero por supuesto que le va a importar! ¿Cómo no le va a importar? No creo que quiera en la radio gente que manche la reputación de una radio tan... como esta, ¿no? Seria como esta, quise decir. Ay, che, mirá, se escuchan ruido. Vení, vamos a escondernos. Mejor grabá vos, viste, que yo no traje mis anteojos y no veo una poronga. ¿Ese es un duende? Ay, Susana, ¿qué decís? Nada listo, que ver. En este lugar no nos ve nadie. Dale, mostrala. No, mostrala vos primero. Ay, pero ¿cómo estos... ¿Cómo sé que no me estás engañando? Cállate. Ay, pero estos son dos de la radio. Y además son dos. Hombres, pero qué barbaridad. Es lo que se ha convertido el mundo. Está bien, te la muestro, pero rápido, che, que no confío mucho en este lugar. Parece que se la va a mostrar, Elena. ¡Baja la voz, boluda! Y seguí grabando como si están acá. Sí, parece que está bien, por lo menos a simple vista. ¿Cómo a simple vista? ¿Vas a desconfiar? ¿Querés dar una probadita? Dale, probala. Elena, esto se está poniendo bueno. Parece que se les va a probar. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, calmate, Susana, calmate un poco y grabá todo. Ay, mira, me estás enfocando bien, ¿no? Enfocás bien el coso. Sí, yo qué sé, con esta oscuridad tampoco veo nada, boluda. Qué raro, qué raro, boluda tu madrina. Qué raro, la gente como vos suele ver muy bien en la oscuridad. ¿Cómo? ¿Gente como yo? Claro, los gatos, Susana, los gatos. Y bajá la voz que nos van a escuchar. Pará, ¿qué es ese ruido? Yo no escuché nada. Sí, parece que... esta mercadería es de primera, ¿eh? Es de primer, Elena, para que los chicos estén bien adoptados. Ay, ¿qué decir? Decirlo otra vez porque no se te entendió nada. Que es de primera, Elena, para que el chico esté bien dotado. Ay, callate, pelotuda, callate. ¿El celular? ¡Te está vibrando el celular, pelotuda! ¡Ay, está sonando! ¡Apaga eso! Bueno, perdón, pero debe... ¡Ay, el Evodio! ¡El Evodio me quiere dar un beso! ¡De las buenas noches! Ahora sí escuché algo. Sí, yo también. Guardá la droga que me voy a fijar. ¿Quién anda por ahí? ¡Vamos! ¡Salgan! ¡Tengo una pistola! ¿Y Elena tiene una pistola? Eso ya lo sabíamos, Susana. ¡Vamos! ¡Salgan porque las boleteo! No, por favor, no me hagan nada. No me violen, por favor, no me violen. Cállate un poco, tarada. ¿Quién te va a querer violar a vos? ¿Pero quién te va a querer violar? Te recuerdo, querida Elena, que a mí el embolio me garcha. Bueno, silencio. Cállense un poco, loras baqueteadas. ¡Oh! ¡Más loras será tu abuela, asqueroso! Mirá vos, la vieja esta. Y a esa otra... Mirá, esa otra no está grabando. ¿Así que ustedes trabajan para la policía? ¿Cómo? ¿Para la policía? No, para nada. Con mi amiguita del alma, Elena, acá, la vieja, perdón, la dama que tengo a mi lado, estamos grabando documental. ¿Qué? ¿Documental? ¿Un documental? Claro, sí, eso, un documental. Sobre la inmortalidad del cangrejo, sí, eso. Y acá hay muchos cangrejos, debería tener cuidado, ¿eh? Ah, ¿sí? Y decime, vieja de mierda, vos. Sí, a vos. ¿Me viste la cara de pelotudo? No, ¿qué le va a ver la cara de pelotudo si ella no ve una mierda sin anteojos? Lo que es, yo sí... Por Dios, que están pegadas estas hojas. Lo que es, yo sí... Decí la verdad, Susana, no ves una mierda. Vos te hacés la que ves todo y vos ves menos que yo, Susana. ¿Podés leer bien el guión, por favor? Es que el pelotudo te crió para el orto acá. ¡Dale! Lo que es, yo sí, parezco un gato, tengo una buena vista privilegiada. Sí, claro. Y sí, tiene razón. Tiene una cara de pelotudo. ¡Cállate, tarada, cállate! Bueno, basta. ¡Dame esa cámara! ¿Y ahora qué hacemos? Nos vio todo y nos va a batir con la cana. Miren, pero no, ¿cómo? ¿Qué vamos a ver? Mira, yo no traje los anteojos. Y esta, por más que haya visto, por lo visto, es tan tarada, que ya se debe haber olvidado todo lo que vi. ¡Claro! Pero además, por ocultar lo que sienten, no es nada malo. Tienen que vivir su amor libertad. No tiene nada malo, ¿eh? Pueden seguir probando mutuamente que nosotros nos vamos, ¿verdad, Lina? Callate, estúpida, callate. Vos te fumaste un fácil. ¿Pero qué dice? Vamos para ir para el árbol. ¡Ay, no va a violar! ¡No va a ultrajar! ¿Cómo se atreve a vulnerar un este noble cuerpo? Yo entiendo que es muy difícil no tentarse, ¿no? Pero aprovecharse de una pobre mujer como yo, como nosotras, eso es muy bajo, eso es muy ruin. Pero qué decir, callate la boca. Oh. Nosotros seremos narcos, pero no somos asquerosos, vieja baqueteada. ¡Ay, qué barbaridad! Susana. Me parece que decís, vení vos. Sí, pero... A vos, chico 2, le falta decir algo. El chico 2 le faltó algo, me parece. Vamos, sí, ay, no bueno. Importa, está tan bueno este narcotráfico. Bueno, vos lo dijiste, loco, escriben como lo orto esto. Bueno, listo, vamos a dejar de hablar boludeces, sí, acérquense, vamos que la vamos a atar. ¿Juntas? Silencio, y no se muevan, así está bien. Listo, vamos, recuerden que nunca nos vieron, ¿eh? O son boletas. Vamos, vamos. Pero, ¿nos van a dejar acá? Vieja sucia. ¿Serán gays? No se dejen, no se dejen. Señores gays, Susana, pero Susana está pelotuda hoy. Hoy lo puedo saliendo para la mierda, Susana. Es que... ¡Señores gays! ¡Gays! ¡Claro! ¿Dónde escuchaste esa palabra gays? ¡Gays! Porque los dos son gays. Los dos, ¿viste que se estaban tocando? ¡Señores gays! ¡Se dice claro, pelotuda! ¡Señores gays! ¡Pero Susana, vos me estás tratando de tarada a mí! ¡No lo dejen acá, señores gays! ¡Cogote! Pero mira, Lolo. Cállate, tarada, cállate. ¿Cuándo vas a aprender a cerrar esa maldita boca? Y encima quedamos acá, tará. Bueno, Elena, ¿qué querés que haga, Elena? ¿Qué querés que haga? Si no fuera por tu maldito teléfono, no estaríamos acá. Apretadas, atadas a la una a la otra. Bueno, Nela, miralo por el lado amable. Estamos juntas, como buenas amigas. Ay, cállate, pelotuda, cállate un poco. Y vamos a intentar desatarnos. Ay, Elena, dejá de hacer cosquilla. Ay, pero ¿qué decís? Si yo no te estoy haciendo cosquilla. Pero entonces eso es... ¡Un cangrejo! ¡Susana, sacame el cangrejo, pelotuda! ¡Sacame el cangrejo! ¡Me está picando el orto, boluda! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas. Mi cuarto se pone. Pata para arriba. Mi gato se pone. Pata para arriba. Los tíos se ponen. Pata para arriba. Patas para arriba cuando viene chancha. Mi auto se pone. Pata para arriba. La tele se pone. Pata para arriba. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba, patas para arriba. Espacio el círculo te pone patas para arriba. Cultura under y bizarrías varias. Si lo escuchás, te vas directo al infierno. Che, ¿quién prendió la calefacción? Hace un calor de cagarse. Llevo el peso de tu cruz, veo el fuego de tu luz y siento tu puñal atravesándome. Veo que está todo mal y creo que está todo bien, pero no sé qué hacer para seguir así. Y no sé cómo decirte que el dolor es asesino. Todo no lo borra el tiempo, por lo menos para mí. Llevo el peso de tu cruz, veo el fuego de tu luz y siento tu puñal atravesándome. Veo que está todo mal y creo que está todo bien, pero no sé qué hacer para seguir así. Y no sé cómo decirte que el dolor es asesino, que todo no lo borra el tiempo, por lo menos para mí. Llorar no ha sido para mí, perder el tiempo en ser feliz, saber que aún no está todo dicho. Ahogar la pena en el alcohol, perder el tiempo en el amor y no saber qué hacer cuando estoy solo. Y no sé cómo decirte que el dolor es asesino, que todo no lo borra el tiempo, por lo menos para mí. Por lo menos para mí, para mí. ¿Cómo se hace? Abren la primera escuela de sexo del mundo, Sabrón Viena, la primera escuela de sexo del mundo, para enseñar a sus alumnos a ser perfectos amantes en clases tanto prácticas como teóricas. Qué bueno es ir a la escuela, ¿no? Qué bueno es ir a la escuela. Yo fui a esa escuela. La condición sine qua non es tener más de 16 años. Claro, porque menos de 16 años, o sea. Arrevió no, claro, o sea, no, no. Todo el tiempo examen, ¿viste? Claro, imagínate. Además, más apretadito, más apretado, sí, el lugar, todo. Sí, no, no, no. Y 1.600 euros que vale el curso, ¿no? Los asistentes podrán conocer las posturas sexuales, las técnicas para acariciar, las características anatómicas y cómo utilizar las manos, entre otros secretos, de acuerdo con lo publicado en el sitio Huffington Post. Ya encontré el negocio. Huffington Post. ¿Se imaginan una escuela donde te enseñen a...? Está bueno, porque yo me di cuenta ayer, por ejemplo, ayer vine para acá, para la radio, invitado para los chicos de Cupido, hablamos de sexo, y me di cuenta de muchas cosas que yo no sé, que yo creía que las sabía. ¿No te pasa eso de que vos te la creés que, sí, como goza conmigo, qué sé yo? Y en realidad... No, la verdad que yo en cada examen que tengo... ¿Aprobás o aprobás raspando? ¿Te vas a marzo? No sé, no. Siempre me toman otra vez la prueba a ver si estuve bien otra vez, pero no, nunca me la llevé todavía. ¿Nunca te la llevaste? No. Pero por ahí por lástima, ¿eh? Por ahí por lástima. Mejor por lástima que nunca nada, ¿no? Y bueno, pero por lástima, boludo, no es un bajón. Bueno, ¿vos no te la importa. Llevaste alguna vez? Jamás, ni por jamás. Lástima, ni por nada. Pero es que acá son todos machos poronga, loco. Bueno, ¿qué querés decir? ¡Una vez! ¿Querés que te diga? Ay, no, me la llevé un montón de veces. No, no, no sé. No sé si un montón de veces, pero una vez. Jamás. Una vez. Es la primera vez que me pasa. Nunca. Ah, a mí sí. Bueno, mí sí. Bueno, podríamos... A ver, una vez tiene que haber pasado. Sí, pasó. Pasó. Una, dos. Pero después lo compensamos. Todo se arregla. En realidad necesitaríamos mujeres acá. Todo se arregla. Nah, ya se arma un desconcherío. Empiezan no, a gritar, no, para que digan, den su visión. No, van a terminar bardeando, no. No van a decir cualquier cosa. O desmintiéndolos, quizás. Ese es el problema. Jamás. No, pero si no te acordás la otra noche. El tema del fingimiento. Ojo. ¿Sabes que yo siempre tuve el terror ese? El tema de, ¿estará fingiendo? Digo, ¿tanto vas a gritar? Porque ha gritado mucho. Digo, ¿tanto? Está fingiendo. Porque, claro, porque ¿por una cosa no? Es... Pero, una no, cosa no, es... ¿Por qué? Eso está bien, pero ya... Eso ya me parece que ya es fingido. Bueno, mejor que ya fingido. Mejor que finge que esté... Pero aparte, si finge, uno le pone más ganas porque... ¡Claro! Es como... Acá el micrófono. Claro, ¿tú? Porque es como... Es como el tema de tener... Eso está, es como tener una platea, ¿viste? Que te estén... porra, ¿no? Que te estén diciendo bravo, bravo. Eso está bueno, ¿no? Yo me imagino... Esa es la habitación ideal. Una cama grande. Grande. Es difícil. Soy profesional, pero a veces no me sale. Es difícil. Una cama grande. Una cama grande. Y alrededor todo así como gradas. ¿No? Y gente así que te empieza a aplaudir. ¿O no? Está claro, bueno. Claro. ¡Bravo! ¡Dale, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, macho! ¡Dale, loco! ¡Párale de está pecho! Bueno. Está bueno. ¿Algo así? ¡Abrí esos candiles! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegó el lechero! Eso está bueno. Eso está bueno. Invitar amigos, generalmente. ¡Sí, perro! Siempre hay un amigo negativo, ¿viste? Claro, siempre hay uno de contrario, ¿viste? Se equivocó de grada, era para el otro lado. Y el que después, che, boludo. Fíjate, un amigo. No, en realidad vos imaginate, ¿qué le vas a decir? Algo bueno, te pasaste para la tribuna contraria, a veces llegaste claro. Cagan a trompada. ¿Ves? Claro, obvio. Después te acercabas, viste, che, loco. Era bandera, desplegar una bandera. ¡Te acompañamos, claro! Dale por ahí, dale más fuerte. ¡Anda por la derecha! Claro, tipo GPS. Los GPS también. Recalculando. Bueno, esto es un chiste viejo, ya encima ya no. Mejor no dejo de repetir chistes porque... Ay, Dios. Sigamos. Para tal fin, en lugar de aulas, el establecimiento cuenta con dormitorios sexuales. Mixtos donde los alumnos podrán... Claro, menos mal que es mixto. Imagínate si fuera de varones solamente. Bueno, muchachos, el primer examen de hoy es penetración anal. Ah. ¿Te gusta, cagarte? No, todavía no. Che, esta mierda se me... Se te está levantando mucho. Se me está levantando mucho. Así, boludo. Che, pero me genera mucha impresión. Ahí está bien, se escucha bien. Está como no sé, caído ahí. Está como caído. Bueno, los dormitorios sexuales mixtos donde los alumnos pondrán en práctica sus conocimientos. En tanto, repudio social a la iniciativa obligó a la televisión local a retirar las publicidades sobre esta escuela. Claro, imagínate, está en dibujito animado, no sé, los ositos cariñosos. No vienen mal los ositos cariñosos, ¿verdad? No sería vení a probala, sería vení y probala. Bueno, los pitufos. No vienen mal los pitufos. Supercampeones. Sí, estuvieron en los supercampeones. Vamos, los supercampeones, loco. ¿Eh? No, ¿no vieron los supercampeones? Sí. Oye, pero ¿cómo no lo voy a ver? Diego. Sí, los supercampeones, sí. Para mí que eran gay. Arquero. Claro. Oye, viste que cuando hacía la chinela. Sí, pero que era una cosa así. Yo quise hacer lo mismo, casi me rompí el cuello. Claro, imagínate, era como cuatro pisos, boludo. Bueno, pero eso dentro de todo, bueno, hablaba de fútbol. Hoy en día, ponele, están mirando Goku, boludo, y lo ve a los chiquitos. Bueno, están, Goku también es medio viejito. Tira poderes, viste, se tiran de arriba al techo, piensan que también puede volar, viste, claro. Se acaban matando. No, ¿ahora qué hay? ¿Qué dibujitos hay? Ahora salieron de nuevo los Mi Pequeño Pony. Perdón, me quedé pensando Mi Pequeño algo. Pony, y que los hombres también no están viendo. No estábamos hablando del... Y, pero el del himno pero es ya así. Pero ya que estamos por ahí, ¿no? Che, chinela no es como le dicen en Uruguay a la OJ, algo de eso. Sí, creo que sí. Y no es chilena, boludo, la que patea así como vos. Claro, pero hacía como una doble. Chinela, boludo. Tengo 15 minutos pensando cómo desviarte, yo? ¿Viste? Estaba tratando de decirle que estaba aplicando algo con una OJ. Bueno, no importa. La cuestión era que, o si no, el tema del resbalar. Estaba hablando de fútbol, no de una El tema del resbalar. Por favor. De un arco al otro. Sí, no, entendí el concepto todo, te quería solo ayudar en alguna palabrita. Solo yo me di cuenta, no me des pelota, deja. Bien, no te doy pelota. Por favor. Empezamos con el programa. Está bien, está bien. Trae el tiempo, expectantes y sin parpadear. Son como rayos de luz. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, programa número 76. Ya empezamos. ¿Te acordás cuando no me acordaba nunca el nombre? Programa número 76 de Patas para Arriba. Señor Cristian Amarillo, ¿cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Bien? Bien, bien. Los pelos al viento. El colectivo se ve que vino muy rápido hoy. Venía a 120. Venía. Sos un tarado. Tranqui, de pecho. No me planché porque iba más rápido. Está bien, está bien. Está bien. ¿Todo bien? Sí. ¿La semana bien? Una semana... ¿Te han interrumpido mucho en situaciones...? Digamos que me han cortado el chorro y me dejaron con la... Ahí. Podés no atender el teléfono, ¿eh? ¿Eh? Podés no atender el teléfono. Y pero cuando sonando. Es un rompebolas, va a seguir sonando y va a seguir sonando. Entonces mejor atenderlo una vez y ya está, ¿me entendés? Y ya está. Y pero después no pudiste continuar. Igual, igual, después de aunque vos no me creas, hasta yo me sorprendí, recuperé después. La verdad, me quedé con las piernas así. Y con todo... Sí, ¿sabés que estoy empezando a dudar? Bueno, gracias, después seguimos. Gracias. Señor Damián Río, ¿cómo anda? ¿Cómo está, señor? Bien. Tanto tiempo. Es verdad, mucho tiempo. Es verdad, nunca vino para igual para esta radio. No, es la primera vez. ¿Es la primera vez? ¿Cómo se siente esta primera vez? Y la primera vez duele. Digo, o sea, es raro. Pero está muy, muy... Después se acostumbra. Después no vas a querer ir a... Es como el dolor de muela, ¿entendés? O sea, duele, duele, pero no querés que te la saquen. ¿Qué sé yo? Totalmente. Señor Emiliano Centurión, Barreto, no sé. Después ¿cómo de le va? Comentario. ¿Cómo complicado. Bien, bien, bien. ¿Usted cómo le va? Y bien, bien, un poco acalorado hoy. Un poco Kenchi, un poco, sí, un poco caliente. Ah, bien, es bien. No, caliente y enojado. Ah, caliente enojado. No. Pero ¿por qué bueno. enojado? ¿Qué y pasó? Situaciones que no gustan. Que no gustan, pero bueno. Tienen que chuparte un huevo. Sí, es verdad. Lo que pasa es que si para que me chupa un huevo tendría que, no sé, poner vidrios polarizados que no se vean nada, pero yo quiero verlo. ¿Cómo se llama Diego Marineri? ¿Cómo anda? Pero bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien? Estás cansado hoy. Estuvo trabajando todo el día, ¿no? Pero usted... Pero, a ver, no entiendo. ¿Cómo de las tres? Pero si usted es el operador estrella de Patas para Arriba. La va a levantar. Es el único. ¿Cómo desde las tres? Patas para Arriba no empieza a las tres. ¿Qué vas a hacer con tanta plata, Diego? Cierto, cierto que el señor también opera Pueblo Psicótico. Oh. Perdón. Bueno, sorry, me levantando. Disculpame. Perdón, Diego. Seguramente estas dos horas deben ser terribles para vos, las dos horas de Pata para Arriba. Ya llamo a Marihuana. Está bien, si querés, si querés nos vamos, metemos audio para que vos pongas un cassette. Un cassette iba a decir. Un hijo cassette. De puta. Para vinilo, que... vinilo. ¿Estás disco de pasta eso? Está el señor Cristian que no sé si quiere hablar porque es tímido. Es un oyente que hoy vino a corroborar si realmente... ¿Somos fumados? ¿Estamos fumados o no? Y sí, ¿no? Estamos fumados. Saumerio de Pachuri, nada que... Nada, no, otra cosa. Quería, no. Yo quería... Acércate. Pero, no, quería encontrar a la licenciada a ver si me convidaba a los saumerios. Eso... Hoy no viene la licenciada, pero todo el mundo quiere a la licenciada por los saumerios. Yo tengo un par de saumerios en la mochila, después si quiere, bueno. Arreglamos 50 pesos. Pará, ¿de dónde lo saca? ¿50 pesos? ¿Qué querés? ¿Un 25? Escuchame una cosa, ¿de dónde lo sacaste? Me duele la cabeza. No, el otro día me encontré con la licenciada. Le digo, licenciada, ¿no tiene un par de saumerios? Pero, pará, la licenciada convida, pero no regala mucho. Tuviste que hacer algo... ¿Qué hiciste? Siempre en los favores ahí. ¿Qué hiciste? Bueno, sigamos con el programa. El fitito, las gomas del fitito están como caídas. Va todo planchado. Sí, no sé qué onda. Lo que me sorprendía es que tenía las tetas entre el pupo. ¿Me dejás mandar un saludo? Sí, por supuesto. Saludo para Ana que me estás escuchando. Saludos. ¿Quién es Ana? Una amiga. No, un aplauso. ¿A quién, Ana? Ah, el chico que trajo. Mirá, trajo. Ah, no, trajo comida. Verdad, trajo comida. Sí, me y allá, mirá, hay coca. Hay coca. Y nada. Ahí no hay nada. Ah, todo. Es la primera vez que hay comida en el estudio. Sí, tengo. ¿Qué pasó? Cada vez que yo. Vengo, hay comida. Es verdad. No es verdad. Es verdad. No. El otro día del ensayo no hubo comida. Es verdad. Yo te dije, me salí a comprar. Pero no podía salir. Ah, no podía salir porque el señor Cristian es puntual, te dije, ¿te acordás? Sí, es verdad. Llegaste 15 minutos tarde, pelotudo. ¿Y qué querés? Tenía que llevar a la chica a su casa. Pero está bien, yo le digo a él. Le digo a él. A ver. Manto de piedad, por favor. Volvemos a hacer el... Si vos tenés, Emiliano, si vos tenés que... Tenés algo que hacer a determinada hora, supongamos 20:30. Bien. Y tenés que garchotear. Bien. ¿Cuánto te lleva un garchoteo común y corriente promedio? 3 horas y media. Hijo de puta. Bueno. Pero no, empieza más temprano. ¿No empezás 3 horas y media antes? Sí, bueno, a veces se puede tender ahí. Hay que darle un botito ahí. No, no, ¿qué botito? Se llama responsabilidad, señores. Ay, se llama responsabilidad. Te juro que me agarró un mentirón en la pierna mal, Mal, mal. Es verdad, no, no, no. Menos 20 llegué, muchachos. Ya se me cayó, me puse nervioso, ya se complicó. ¿Qué vamos a tener, Cristian, hoy? Sí, para que nada, acá. Vamos a tener un saludo. ¿Un saludo? Tenemos una mano. Pelotudo, es la presentación saludo de lo que estamos haciendo ahora. Hola, ¿cómo andás? Te saludo. Tenemos sucedidos. Tenemos... No sirve estar enojado, porque cuando uno está enojado se queda como más pelotudo, ¿no? Me siento pelotudo ahora. Pedazo de boludo. Sí. Bueno, pero a ¿qué vamos a tener? Hay situaciones que hacen enojar. Sí, es verdad. Enojar. Vamos a tener un sucedido y vamos a tener Delirium 2. Sí, sí. Sos un hijo de puta. Bueno, no importa. Así estamos. A último. Ver, sí. ¡Palito, mi amor! Así estamos. Hoy sucedió, o sea, vamos a estar hablando de Fabián Polosecchi. Que mañana se cumplen no sé cuántos años. No sé cuántos años, pero bueno, que se murió. ¿Sabemos cuántos años? No, muchos años. No, tampoco tanto, fue en 96. Saquen la cuenta, 96 a 2011. 17 años, entonces. No, 14 años de la muerte de Fabián Polosecchi. Después vamos a estar hablando de Fabián. Y hoy vamos a tener un radioteatro. Vamos a tener radioteatro. Vamos a tener un radioteatro. Vamos a destrozar un radioteatro de Alejandro Dolina. Que si Alejandro nos está escuchando. ¿A destrozar que, uno? No creo. Ya hemos destrozado varios. Esta vez vamos a destrozar otro. Sí, ¿cómo? No, deja. Vamos a seguir destrozando. La fuga se llama. La fuga. ¿Había que leerlo? ¡Pum! Había que actuarlo, ¿no? Ensayarlo. Ah, hay un pequeño problema. ¿Qué? ¿No lo has hecho? No. Igual. Me quedé dormido. Saltará. Me quedé dormido. Y bueno, y nada más, chicos. Tampoco pretendan que vamos a tener muchas cosas porque... ¿No iban a venir los Beatles? No. ¿Da más gratis? ¿Por qué los Beatles? ¿Da más gratis? Digo lo que hay. ¿No viene Pablito Alcalá? No, los guachiturros quiero traer. Me encantan los guachiturros. Te digo que los puedo traer hoy. Me encantan los guachiturros. Ayer estaba viendo un programa que por lo aplaudí. Lo aplaudo al chabón, a Babi Checopar. ¡No, no podés aplaudir a Babi Checopar! Bueno, boludo, ¿qué sos? ¡Adriano sin vuelta! Y bueno, ¿qué querés que haga? ¡No, sos un hijo de lo querías tanto, Adriano? Intentaremos hacer un programa de radio, veremos qué sale. ¡No podés! ¡Babi Checopar! Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos, en una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. ¿Qué viene ahora? Preguntás. Bueno, ¿qué viene ahora? Preguntás. Sucedidos viene ahora. ¿Qué viene? Sucedidos. ¿Y eso quiénes son? Es verdad, es una. Damián no lo conoce. Contale qué sucedió. ¿No conoces? Cuando yo estaba, no hacían eso. Sí. Hacían otras cosas. Sí, tanto. Sucedidos, sí, estaba. No estaba. Sí, estaba. Pero, Dios, no estaba. Bueno, sucedidos. Sucedidos. Pero explícate. ¿No escuchaste el separador? La palabra te lo dije. Sucedidos. Son cosas que suceden. Cosas que suceden, historias, biografía, leyendas. Bueno, se llamaba distinto antes. Siempre se llamó sucedidos. No, por más que hable no se te escucha, porque tenés que hablar cerca del micrófono. Yo estaba en otro estudio. Hoy vamos a estar hablando de Fabián Polosecchi. Ajá. Nació en el barrio porteño de Belgrano el 31 de julio del 64. En la adolescencia transcurría durante la dictadura militar. De 1976 a 1983, ingresó como integrante de la Federación Juvenil Comunista a su frente de secundaria, donde tuvo un rol destacado en la conformación de una coordinadora estudiantil porteña a fines del gobierno militar e inicios de la democracia. Estudió sociología en la UBA, carrera que abandonó en 1988 como varios. Entre 1984 y 1989 se desempeñó como periodista gráfico en la revista Radiolandia. A partir de mayo de 1989, Polo se sumó, como le decían todos, ¿no? Se sumó a la revista de historieta Fierro, revista dirigida por Juan Sasturian y de Ediciones La Urraca, teniendo a su cargo dos secciones fijas. A principios de los años 90 comenzó un programa de televisión que haría historia. La aparición de este programa representó algo más que una bocanada de aire fresco, fue la definitiva imposición de un estilo inédito de televisión argentina. Al otro lado estamos hablando, ¿no? La clave fue detenerse en aquellas historias que ya nadie se preocupaba por escuchar. Esa nueva mirada que se instaló a partir del impacto del Otro Lado y El Visitante, que fue el programa que hizo después, que más o menos venía de esa misma línea. Se basaba en la búsqueda de historias que estaban allí, casi ocultas, en las calles de Buenos Aires. El programa de Polo se encargó de correr las luces y enfocar la mirada hacia miles de historias escondidas en la sombra de la vida diaria y protagonizadas por ladrones, vecinos, prostitutas, trabajadores, inmigrantes. Hombres y mujeres que hasta entonces, y sí tenían suerte, estaban confinados casi con exclusividad a las secciones, a las páginas policiales de los diarios. No había golpes bajos, ni la cámara ni el entrevistador apelaban al recurso efectista de ridiculizar al otro. Hoy en día creo que un programa de Polo no tendría éxito en la televisión actual. Porque, claro, el chabón se sentaba. Parecía como que la cámara se olvidaba de la cámara. Se sentaba y empezaba a hablar con, por ejemplo, una prostituta que estaba trabajando en la calle, ¿no? Una noche, y el chabón se sentaba al lado y empezaban a hablar. La cámara estaba ahí, obviamente, los estaba enfocando. Pero como en un momento la relación, la charla se volvía tan íntima que se olvidaban de la cámara. Y no apelaban a los golpes bajos, simplemente escuchaban, ¿no? Cosa rara, ¿no? Para la televisión de ahora, que alguien escuche al otro. Sí. Cuando en sí, este momento lo único que se hace es mostrar culos y tetas y cómo se pelean y cómo se defenestran al otro. Bueno, repito, hoy un programa de Polo no tendría lugar en la televisión actual. Cuando todo termina, dice la crónica, cuando la lucecita roja de la cámara pierde su color y los micrófonos corbateros abandonan la sola paz, cuando llegan los saludos de ocasión y vuelven los apuros del horario y ya es hora de levantar campamento y seguir adelante, algo sigue encendido, algo continúa su marcha, su interna procesión. No todo termina cuando el entrevistado se aleja por una calle oscura, dejando atrás un puñado de heridas abierta de frente a un tipo cualquiera que se interesaba por su historia, que indagaba, que buscaba casi con desesperación romper la cáscara de las cosas. Nada terminaba allí en realidad para Polo. Programa tras programa, toda aquella decisión casi obsesiva de rastrear lo más íntimo, lo más doloroso, lo más apasionado de una persona, acababa por transformarse en un viaje del que, indefectiblemente, había que volver en algún momento. Y en ese momento supuestamente era cuando la entrevista terminaba, cuando el trabajo terminaba, que es lo que uno supone, ¿no? Cuando se apaga la cámara, listo, ya está. Vieron que esa cosa de que cuando se prende la cámara, y bueno, realmente estamos con vos, fuerza, y qué sé yo, se apaga la cámara, bueno, chao, producción. En el caso de Polo no pasaba esto. En el caso de Polo no pasaba. ¿Por qué? Porque la relación ya era, claro, hablaba, por ejemplo, con un chabón que vivía en la calle, que no tenía para comer y que no tenía dónde vivir, dónde abrigarse. Y era difícil cortar eso. O sea, se apagaba la cámara, está bien, pero el chabón volvía a esa misma realidad que tenía, que era la realidad de no tener dónde mierda dormir. Y para Polo eso era difícil. Digo, Polo se tenía que volver a su casa, a su abrigo, al canal donde trabajaba y demás. Y esa persona se quedaba ahí. Y para Polo era muy difícil cortar eso. Sigo con la crónica. Dice, Polo sabía que no era así, justamente lo que estábamos diciendo. Que no era fácil quitarse eso de encima, los recuerdos y demás. Eran los gajes del oficio, se decía, como tratando de explicarse a sí mismo que se trataba todo aquello que lo dejaba marcado por horas, incluso a veces por día. No era fácil salirse de toda esa historia. No era fácil cerrar todo, saludar y listo y chao. Olvidarse como cualquier trabajo en el que el reloj marca la hora de salida. Claro, cuando estás laburando, por ejemplo, listo, termina, te vas a tu casa, ya fue. Te olvidás, aunque en algunos trabajos pasa que vos seguís hablando, pensando y seguís laburando en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, pero en este caso era todavía más difícil, y para Polo Seki era más difícil, y lo que iba generando. Cuando empezaba a leer un poco la crónica de Polo, me empecé a acordar cuando hace un tiempo atrás trabajaba yo en la Fundación del Viso. Bueno, era una fundación donde trabajamos con jóvenes, y bueno, y había jóvenes que realmente la estaban pasando mal, que tenían situaciones particulares en su casa, violencia y demás. Y en ese momento estábamos escuchando. Escuchaba los problemas que tenían y demás, uno tras otro, ¿no? O sea, escuchaba fulanito y después escuchaba al otro que tenía por ahí otro problema. Y cuando llegaba la noche, era como que toda esa cosa se quedaba ahí, porque no se va. O sea, vos podés escuchar y decir, bueno, listo, ya está, me voy a mi casa. No se va, te quedaba ahí adentro. Y me acuerdo de una situación particular que me hizo acordar mucho a leer esta historia y esta cosa que se va quedando, Polo, que se iba quedando con estas historias. Me acuerdo una noche que era de noche en ese momento, y bueno, un pibe me había contado un problema que tenía de violencia y demás, y en un momento viene el padre, lo viene a buscar y lo trata para el orto, qué sé yo, y se lo lleva. Y en ese momento yo me quedo así como duro, me encierro en mi oficina y empiezo a llorar, y no podía parar de llorar. Era un chico que conocía ese mismo día, había conocido, se había anotado en el colegio y demás. Sin embargo, era como toda la acumulación que había de historias que venía anteriormente. Toda esa mochila que me iba cargando de historias, como que en un momento explotaba. Bueno, la forma de zafar en ese momento o de sacar eso había sido el llanto, pero era una cosa así medio grosa. O sea, que vos decís, pará, loco, tanto vas allá, no lo conocés al pibe. Es tu trabajo, o sea, te pagan por escuchar al otro. Y bueno, me hizo acordar mucho conocer un poquito la historia de Polo y esta cosa que es muy difícil zafar de esas historias, ¿no? Y bueno, no era un periodista común, un periodista que se interiorizaba por las cosas que le iba pasando. Sigo con la crónica, chicos. Dice, nadie es tan distinto, afirmaba Polo, y en esa sentencia reconocía una inevitable sensación de identificación con el otro. Porque resulta que en definitiva, decía él, uno no está tan alejado de la vida de un asesino, de una puta, de un carnicero. Uno está inundado de eso mismo que la persona está contando. Por eso pega el relato, porque no creo que uno esté totalmente del otro lado de un linchera, de un drogadicto o de un ladrón, reconocía Polo, ¿no? 1996, Fabián Polo Seki se alejó de la producción televisiva y se mudó a una isla del delta del río Paraná. Durante ese periodo, separado de su familia, por decisión propia, manifestó un notable cambio de personalidad. El 3 de diciembre de 1996, sin causa conocida y sin que se conociera ningún trabajo periodístico que estuviera realizando, Polo se dirigió hasta la localidad de Santos Lugares, cercana a la capital federal, y se arrojó bajo una formación ferroviaria en marcha, provocándole la muerte. Y acá pasó una situación particular, ¿no? En una oportunidad, me acuerdo del programa El Otro Lado, Fabián estaba haciéndole un reportaje a un maquinista. Y el maquinista estaba contando un poquito de esta cosa de, bueno, el tema de cuando los trenes atropellan a personas y autos y demás, que el tren no puede detenerse, el maquinista no le queda otra que seguir. Y contaba que el tema de los suicidios, que hay gente que realmente se tira bajo un tren, y el maquinista le contaba que había un lugar ideal para suicidarse, y que tenía que ver con una curva en la estación de Santos Lugares del ferrocarril. Esa parte de que decía el maquinista contaba esta historia, la habían sacado de la edición original del programa. ¿Por qué? Porque la producción consideraba que podría darles ideas. Y ser causante de más muertes. Exacto. Entonces dijimos, no la van a poner. Claro, Polo estaba ahí. Polo había hecho la entrevista. Polo sabía lo que el maquinista le había contado. Dos años después, Polo se suicida en el mismo lugar que este maquinista le había comentado. Triste realmente el final. Y me hace acordar un poco estos genios, ¿no? Que se van muy pronto, ¿no? Como que hay una cosa así que los genios parece que se tienen que ir antes. Y los hijos de puta se quedan y se mueren de viejo. Y bueno, está bien que se mueran de viejo también. Hay hijos de puta, se mueran de viejo en la cárcel, como varios hijos de puta que en este momento están en la cárcel. Y ojalá se mueran de muy viejitos. Pero digo, ¿cuántos genios se van antes, no? Y Polo era un genio. Tenía una sensibilidad particular. Pero claro, el tema de las historias, ¿no? Cuando uno empieza a absorber historias. Y si no lo canaliza por un lado, llega un momento en que no se lo puede bancar. Vamos a colgar en la página nuestra cuando la tengamos, ¿no? La vamos a tener hoy. Dijimos que la íbamos a tener hoy, no llegamos. Seguramente va a estar en la semana. Vamos a colgar un documental de Fabián Polosegui para el que no lo conozca, pueda conocerlo un poquito más. Y el que nunca vio, porque bueno, es chiquito. Ustedes son jóvenes, eran muy niños cuando estaba el otro lado. Estaría bueno que busquen y vamos a empezar a buscar y vamos a ver si podemos colgar capítulos del otro lado. Pues realmente es muy interesante. Para terminar este sucedido del día de hoy, quiero terminar con algo que había leído Polo en el último programa del otro lado. No lo escribió él, pero creo que tenía que ver con él. Y que se anticipaba de alguna manera el guionista que le escribía esto. De alguna manera fue un visionario porque se anticipó un poquito a lo que Polo sentía. Dice, o mejor dicho, Polo había dicho en el último programa, esas historias con las que me había encontrado y que habían sido como un rumor que me ayudaba a escribir, ahora eran un estruendo que me impedía escuchar mi propia voz. En los últimos meses había oído demasiado, había visto cosas que hubiera preferido no ver. Y nosotros nos preguntamos, quizás fue eso, quizás Polo finalmente cruzó el otro lado y no pudo volver más. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? ¿Estás en patas para arriba? ¿Patas para arriba? ¿Estás? Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Powerlink, servicios informáticos. Ventas de equipo e insumos, servicio técnico a domicilio, optimización de sistemas, redes, Wi-Fi, telefonía por IP, cámaras de seguridad. Powerlink. Powerlink. www.powerlinkpilar.com.ar. Teléfono 011-155-341-6604. Powerlink, servicios informáticos. ABC Gráfica. Cartelería, remeras, gráfica vehicular, gigantografías. ABC Gráfica. ABC Gráfica. San Martín 546 Pilar. Teléfono 02322-426-752. Nextel 134 asterisco 2766. Correo electrónico ariel-herling@yahoo.com.ar. ABC Gráfica. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabajan para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfono 02322-426-050 o 421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. El arbolito de Navidad se va a llenar de regalos de Musimundo. Notebook positivo BGH, pantalla LED de 14 pulgadas, 2 GB de memoria, a solo 4.199 pesos de contado o con crédito Musimundo. Llévala en 15 cuotas de 379 pesos con 90. El lugar de la música tiene más para ofrecerte. Musimundo. Neosystems Sociedad Anónima. Diseño gráfico y desarrollo web, campañas publicitarias, optimizaciones de venta y publicidad para negocios, desarrollo de todo tipo de software a medida, automatizaciones de procesos, reducción de costos. Neosystems Sociedad Anónima.

sea, tipo que querés mi Facebook, o sea, que querés agregarme y estar siempre tipo reconectado conmigo. Ok, buscame en el Facebook como Patas para Arriba y agregame, y yo tipo que te reacepto y tipo que estamos súper reconectados todo el tiempo y nos reetiquetamos y te firmo el muro y vos me pones me re gusta y publicamos fotos y videos y chatamos y tipo que nos hacemos re amigos. ¿No es recopado? Patas para Arriba, un programa súper mega recontra archicopado. Por ahora no he conseguido ser persona normal. Respetable ciudad. Exactamente las 10:55. Son exactamente las 10:55, estábamos diciendo. Programa número 76 de Patas para Arriba. Llegó el momento de contarles un poquito. Le querías contar algo, pero acá me lo habían sacado. Lo dejé en la computadora. Y alguien tocó, no sé. Y la productora no sé dónde está. No la saludé hoy a la productora. Hola. ¿Está acá? Hola. Si vas a mentir, mentir bien, boludo. ¿Hay que mentir? Hola. Bueno, hagamos de cuenta que vos sos la productora. Hola, Luz, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Luz, estás como alta. Te depilaste mal. Tenés barba. Es verdad. ¿Tomaste sol? ¿Qué es eso que tenés ahí? Bueno. Estás ligeramente tostado. Ah, bueno. Dejen de tirarle los galgos a Luz, por favor. Bueno, les cuento, les cuento que este domingo, 4 de... La foca muerta. ¿Cómo andás, Brenda? ¿Bien? Más o menos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás tristona? Encima hoy no está Charlie, porque ustedes se aman, ¿no? Charlie, ¿dónde está? Se pelean en Londres, está. No escuchas pata, qué hijo de puta. No escuchas pata. Escucho pata, pero quiero que vos lo digas. ¿A qué fue? ¿Se odian ustedes? Tiene una. Le estoy preguntando a Brenda, que es la novia de nuestro operador estrella. ¿Se odian? No, se quieren, ¿no? Es para las cámaras nada más, ¿no? Es para las cámaras. Bueno, les cuento que este domingo 4 de diciembre viene el Festipunk, que se va a estar realizando en la Plaza San Cayetano, ahí en Del Viso, en La Loma, en Valentín Gómez y San Cayetano, así de cuadra más o menos de Ruta 26. Se van a estar presentando los chicos de Fracaso Social. Le mandamos un saludo muy grande a los chicos de Fracaso Social, que son amigos. Farin Sick, no son amigos, pero bueno, podrían serlo, ¿por qué no? Por Contramano, que sí son amigos, y Mil Voces también, que son amigos. Y Asqueados, que no son amigos, pero también podrían serlo. A partir de las 15:30 entonces, todas estas bandas se van a estar presentando en el Festipunk, ahí este domingo, a partir de las 3:30, como les decía, en la Plaza San Cayetano, en San Cayetano y Valentín Gómez. Los que quieran saber más o menos, quieren un mapita, hay un mapita muy bueno, sacado del Google Maps. Bueno, no, es artesanal. Google Maps. Se llama así, ¿no? Un croquis. Es un croquis, pero muy lindo. Lo pueden buscar, busquen Mil Voces en el buscador de Facebook y también nosotros lo vamos a estar poniendo el mapita. Cuando lo encontremos, acá está, lo vamos a compartir en nuestro Facebook en este preciso instante. La producción lo está compartiendo ahora. Ya está entonces el mapita para ubicarlo. Recuerden, este domingo entonces, a partir de las 3:30, ahí están las chicas sacándose fotos. Hola, ¿qué tal? Tengo que pasar para las fotos. Casi. Hola, bueno. Casi. Viste que ayer me tentaba. Esto va para Twitter, ¿sabes? Esto va para Twitter. ¿Cómo? Eso quería hablar. Dale, hablemos. Redes sociales. Última. Pará, primero que vos no te hagas el tuitero porque... ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Ah, sos así porque te siguen más a vos ahora. Perdóname, pero... ¿Sabés quién te lo dijo? ¿Cuánto hace que tenés Twitter, Emiliano? ¿Cuánto hace que tiene? Un mes y medio. ¿Y cómo es esto? Porque vieron que hay gente que tuitea todo el tiempo, ¿no? Está poniendo, en este momento estoy en el baño, me acabo de tirar un pedo. Me acabo de dar cuenta que no hay papel higiénico. Chau, toallita verde. Chau, media. Iba a decir esa, pero dije... Chau, media. Voy a esperar que alguien le dé. Todo eso tuitea, porque claro, ahora podés tuitear con el celular. Estoy boludeando. Estás boludeando. ¿Todo el tiempo? Estoy comprando otro teléfono. Ah, pero todo el tiempo. Entonces, ya compré un teléfono. Vos repetís, copy-paste. Estoy boludeando, ¿no? A cada rato. Ahora estoy tuiteando de los dos. ¿Puedo hacer una pregunta, señora Emiliano Centurión? ¿Puedo preguntarle? Sí, pregúntame. ¿Cuál es su horario de trabajo? Mi horario de trabajo son de las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Con razón. Se puede extender un poco más, bueno, por lo general. Bueno, es el horario generalmente que más tuiteas. Está bueno, claro. Qué hijo de puta. Si supiera. Le si mandamos un saludo muy grande a mi jefe. A la gente del sistema, que seguramente... Pablito, ¿se escucha, Pablito? Pablito está escuchando en este momento. Está escuchando, ajá. Pablito. Hablando de trabajo, ya que estamos... Porque vamos con la cooperativa. Estamos bien de horario, ¿no? ¿Queréis con la cooperativa, no? No, quiero hablar de... No de la cooperativa. Podemos hablar de cualquier... No vamos a hablar de la cooperativa, porque la cooperativa no oficia este programa. Yo no hace... oficia. No, callate, boludo. Cooperativa Torbe. Ah, hablando de eso, después vamos a hablar. Haceme acordar que te cuente de eso. No importa, a la gente no le importa. Diego me mira como diciendo, la gente no entiende lo que están hablando. Bueno, ya está, hoy no me importa. Nunca entienden. Nunca entienden, patas. Decime, ¿cuál era empleados de sistema. Empleado de sistema. Es una raza aparte, es una raza particular. Es algo que yo he observado y vos decime si estoy en lo cierto. Creo estarlo, pero bueno, decime. Es una raza particular. En primer lugar, tienen un goce, vamos a llamarlo orgásmico, casi sexual. Cuando hablan con una persona, una persona de sistema que habla con... Generalmente los empleados de sistema, el departamento de sistema, trabaja con el cliente, lo que se llama cliente interno, que es el usuario. El usuario de sus compañeros, vendría a ser. No con clientes externos, que son gente de afuera, sino que trabaja más o menos con sus compañeros de trabajo. Tienen un goce orgásmico cuando les hablan con palabras técnicas, ¿verdad? Porque lo hacen a propósito. Son, vamos a decirlo con todas las palabras, son unos hijos de puta. ¿Por qué? A ver, hola, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Che, ¿sabés qué? La computadora no me anda, me aparece este mensajito y vos le contestás con... Y mirá, fíjate si la mother, si no sé qué poronga más, fíjate si el chips y la conferencia... ¿Por qué palabras? En realidad porque estamos acostumbrados a eso. No están acostumbrados. Sí. Mentira, vengo a denunciarlo porque yo trabajé en sistema y es mentira. Perdón, voy a denunciarlo. Estoy muy acostumbrado con mis compañeros a hablar de esa manera. No. A tener orgásmicos. Con tus compañeros a tener... En serio, estamos acostumbrados a hablar de esa manera. Bueno, vos callate la boca, Diego. Es de forro, no. Hola, fíjate la ficha. Lo hacen a propósito. Aparte tampoco, si vos me llamás y me decís, che, mirá, la máquina, la notebook, la abro, la cierro y no me da imagen. Y yo qué te voy a decir... Y no sé, loco, prendela de vuelta, reiniciala, guachín, que no te puedo hablar. Segundo punto. ¿Por qué la solución mágica a todos los problemas de sistema es reiniciar la máquina? Porque es el primer paso antes de ir hasta el usuario. ¡Mentira! No. ¡Mentira! Yo le di la razón porque en todo programa, en todo sistema que vos instales, cualquier boludo te pide reiniciar la máquina. Habla cerca del micrófono. Te pide reiniciar la máquina para que... Pero en el caso de sistema, vengo a denunciar. Suponete una cosa. Tenés un problema. Sí. Si yo, por ejemplo, vamos a imaginar que vos no sabés nada del sistema, no sabés nada de computación. Que no sé nada. Yo te puedo decir, cortá tal y tal proceso. Vos me vas a decir, ¿y cómo carajo lo hago? Tengo que darte una explicación... recontra, claro, extraña. Que obviamente no van a bajar del pedestal para hablar con los simples mortales. No, es mentira. Y le voy a decir por qué. Ustedes piden, lo voy a denunciar acá, porque hoy estoy caliente con los decisiones. ¿Y por qué Hart tiene razón? Porque es mentira. Voy a denunciar. Vos, boludo, estás de mi lado. A ver, vamos a entendernos los roles. Mi programa, mis reglas. Yo soy grande, vos sos chico. Yo estoy bien, vos estás mal. Lo hacen para tener más tiempo para pensar en qué decir. No. Lo hacen por eso. ¿Vos crees eso? Sí, creo eso. Cuando vos me llamás, ¿yo te doy una solución así? Sí. Mentira. Mirá, justo en este momento me acaban de llamar para cambiar el tóner en la oficina que está ubicada en la concha ahí al ladito. No. Te llamo en 10 minutos. En esos 10 minutos, googleás. No, prende la computadora. En esos 10 minutos cuando tenemos un problema con tu impresión, por ejemplo, me meto en tu impresora. Ajá. Y trato. Esa es otra cosa. Gracias. Hoy estoy a full con ese. Ah, ¿querés bardear? Obvio voy a bardear. Dale, hay una pelea. Otra cosa. Decime. Sienten placer orgásmico, seguimos. Son pajeros. A ver, vamos a decirlo con toda la letra. Los del sistema son pajeros. No, ¿por qué? No son. Es así, vos no podés ser del sistema si no sos pajero. No en el currículum está ahí. El mío no decía eso. En la letra chica. El mío no decía ¿Qué estaba diciendo? Ah, el placer orgásmico de ingresar a la máquina del otro. O sea, tengo un problema, ya me estoy metiendo. Y empezás a es una forma de solucionarte el problema más rápidamente, qué sé yo. Me meto en tu máquina, ahora te la remoteo, dame un segundito. ¿Ahora te la qué? Te remoteo la máquina. ¿Para qué es remoteo? ¿Cómo no vas a saber lo que es remotear? Tiene que ver con remar, viene de la familia remar. Viene de remontar. Claro, de remontar. Por ejemplo, barriletes. Cuando vos remontás barriletes y volvés estás manejando un objeto. Estás remonteando barriletes, ¿o no? Tiene que ver con eso. Claro. No, loco, tengo que enseñarle acá a este chico. Con los permisos que tengo, entro en otra máquina. Claro. Tenés que tener permisos autorizados, firmados. Claro, permisos. Y, claro, obviamente, y

Daremos un paseo, la llevaré a mi casa, le enseñaré algunos trucos y luego dejaré que jadee un rato. ¡Oh, ya no pienses en eso! Miren, cuando salga aquí tendré una perra para mí. Sí, ¿eh? ¿Y dónde conseguirás una? Si es necesario, pagaré por ella. Iré a una veterinaria y me compraré una hermosa pickle. ¡Ah, ya basta! Oigan esto, amigos. Mañana es el gran día. Haremos un motín. Este es el plan. Todo comenzará en la lavandería. Meteremos a los guardias en los lavarropas y nos pondremos sus uniformes. En la enfermería los enfermos fingirán vómitos, atacarán a los médicos, tomarán su lugar y recetarán purgantes a los carceleros. Mientras tanto nosotros provocaremos un cortocircuito en las computadoras. Okay. No hay computadoras en esta prisión. Ah, bueno, provocaremos un cortocircuito en alguna cosa. Ya sabes cómo se desorientan los policías cuando hay un cortocircuito. En medio de este quilombo nadie notará que nos fugamos. Ah, sí. ¿Y qué haremos con las cámaras? Hay por todos lados. Tomaremos rehenes y eso lo distraerá. Cuidado, alguien viene. Creo que es el mismísimo alcalde de la prisión, hijo de mil perra. Buenos días, guardias humanas. ¿Planeando alguna fuga? No, señor director. Están de suerte, malditos bastardos. He recibido la visita de esos afeminados del gobierno. Ya saben, esos burócratas que pretenden reintegrarlos a la sociedad. A ustedes, no más que basura. Los del gobierno, nosotros, señor director. ¡Silencio! Como se ve que este lugar ya no es lo que fuera. Primero, eliminaron los latigazos. Justo cuando los presos comenzaron a disfrutarlo. A su manera, ¿no? Claro. Luego convirtieron la mazmorra en una sala de juegos. Y ahora le pondrán una psicóloga. Una maldita zorra vendrá a jugar con ustedes. Una de esas prostitutas universitarias. Prostitutas. No tenemos dinero, señor director. No nos hagas eso. Los voy a azotar. Para que aprendan. Escuchen. He oído que la puta es bastante bella. Así que... tóquenle un pelo. Solo tienen que ponerle una de sus sucias manos encima. Y darán la excusa para acribillarlos a balazos. ¿Lo entienden? ¡Oigan! Esta es la celda. Falta alguien. ¿Dónde está 4370? Está castigado. Está en el salón VIP. ¿En el salón VIP? ¿Alguno de ustedes quiere hacerle compañía? ¡Oh, no, no, por favor, no! ¡Pues bien! Quien quiera ir solo tiene que acercarse a la psicóloga. Y ahora, ¡Winston! ¡Azótalos a todos! Pero, señor director, ¿por qué lo hace? Preventivamente. Esa tarde, la licenciada Virginia Slynn, egresada de la Universidad de Columbia, se presenta a Joseph Chesterfield, el director de la prisión. ¿Cómo está, señorita Virginia Slynn? ¿Cómo estuvo su viaje? He recorrido un largo camino, muchacho. ¿Cómo está, Mr. Chesterfield? He oído hablar mucho de usted. Así es. Soy el americano más famoso. Oiga... me gustaría saber cuál es el método que usa para reeducar a los condenados. ¿Cómo dice, señorita? Pues verá. He leído muchos autores al respecto. Bloomberg, Dualde, esa clase de sujetos. Pero sus métodos no me sirvieron para nada. ¡Oh, me alegro que haya dejado atrás esos malvados! ¡Nada de eso! Demasiado blandos. Unos perros humanistas. Pero, señor Chesterfield, ¿sabe lo que decía Freud? ¿Freud? No tenemos nadie con ese nombre aquí. Escuche, Freud decía que los hombres no son esencialmente culpables. El origen de sus perturbaciones hay que rastrearlos en la infancia. ¡Ja! Eso decía. Pues debería estar preso. Déjame decirle algo, licenciada. Aquí se encontrará con unas verdaderas bestias humanas, animales en celo. No me verán como mujer, sino como científica. Sí, ¿eh? Pues algunos de ellos querrán experimentar con usted. Oye, ¿sabe lo que te harán apenas huelan tu perfume, perra? Te arrancarán el vestido. ¿Lo ves? Se arrojarán bastante sobre ti y te morderán el cuello de esta manera. Así. Así. ¡Ay, suélteme, Chesterfield! ¿Qué pretende usted de mí? Vamos, nena. ¿Crees que no sé cómo lograste este título? Vamos. Dime, mi amigo, tu amigo Fry, ese o Frodo, como carajo se diga. Sí, se tendía junto a ti, te decías cosas sucias al oído. ¡Ay, Freud, por favor, señor director! Solo vengo a trabajar. Una profesional. Pues eso decía mi hermana. Cada noche volvía a casa con un hombre diferente. Todos se burlaban de mí en el vecindario. Me preguntaban si yo era novio. Saratoga. ¡Ya basta! Oigan estos amigos. Mañana es el gran... Me parece que se le pasó. Se pasó de coso. Tiene que leer allá. Me parece, no sé. Ya pregunto. Me parece que me equivoqué de hoja. Mientras estamos buscando auspicio de este radioteatro, Almacén Pachuli. Bueno, terminaron de oficiar. Ya probaste grandote, ahora probé el chiquito. ¿Cómo no era al revés? ¡Ay, Chester! Bueno, Phil, por favor, basta. ¡Siga! ¡Basta, basta! Me decían, sí, yo soy su novio, decía uno, y yo también, decía otro. Y así todos los hombres rubios, negros, cortos, largos, americanos, franceses, cubanos, largo, corto, chico, marrano, todos la amaban, pero yo estaba muy enamorado de ella. ¿Al gato, quiero decir, a esa mujer ligera de cascos? Sí, ¿qué tiene de malo? Quería casarme con ella cuando fuera mayor, pero ella un día desapareció. Y yo nunca más supe de ella. Oh, Sara, ¿dónde estás? Oh, señor director, cálmese usted. Señor director, cálmese. Oh, por favor, acérqueme mi osito. Ahí está, gracias. Mi osito. Tú nunca me dejarás, ¿verdad, osito? Al día siguiente, la rutina de la prisión se pone en marcha. ¡A levantarse, cerdos! Son las 2 de la mañana. Señor director, nos acostamos a las 12. Sí, ¿eh? Pues entonces, no tendrán desayuno. Sin embargo, este no es un día como cualquiera otro. La licenciada comienza su negada tarea. La licenciada Virginia Slim, claro. Buenos días, reclusos. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! No, más fuerte, no escuché. ¡Bien! Así está mejor. Comenzaremos el tratamiento. ¡Amigo, amigo! ¡Párale de pecho! ¡Pónete en cuadro! Un momento, por favor. Ay, pero qué, ¿pero por qué se desnudan? ¡Soy psicóloga! Vamos a ver, miraré la lista. 4370. ¿Dónde está 4370? ¡48! Está en el salón VIP. ¿Pero qué es eso? No quería saberlo, es un lugar donde los presos sufren la más terrible de las torturas. Bueno, está bien, no quiero saberlo. Dejémoslo entonces, hablemos de ti. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Camel. Camel, Camel. Camel, Camel, Camel. Tres Camel, ¿no? ¿Y por qué estás acá? Maté a mi psiconalista, pijazo en la boca. Ay, pero... Me parece que ya basta de preguntas, zorra. ¿Escuchas eso? Es la señal, vamos. ¡Ha comenzado el motín! ¡Ah, muchacho, deténgase! ¡No quiero amotinarme! Llevo 25 años portándome bien. ¡Cállate! ¡Cállate, Parmen! Mejor harías ayudarme en conseguir un maldito rehén. Si no, esto saldrá todo para el... La mierda. Escucha, Camel. ¿Qué, no tenemos rehenes? ¿Qué crees esta perra? Una psicóloga. No, una rehén. Entonces no es psicóloga. Sí, lo es. Entonces no tenemos rehén. Oh, ya basta, estúpido. Debemos salir de aquí una vez. Un momento, por favor. ¡Las cámaras! Vamos, tengo una idea. Usted viene a ayudarnos, ¿verdad, licenciada? Así es. Bien, pues entonces usted se encargará de las cámaras. ¡Denúdese! ¡Vamos! ¡Ay! Bueno, está bien, si me lo piden así. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Qué te pasó? Siempre ahí quise hacer esto. La están mirando los guardias más lujuriosos de todo el estado. De todo el estado, señorita Virginia. ¡Ay, en serio! ¡Ay, no me diga! ¡Oh, Dios! ¡Ay, cómo lo estoy disfrutando! Muy bien. Ahora, vámonos, muchachos. ¡Eh, estúpido! ¡Eh, qué hacen! ¡Vengan! Escuchame, yo que no podríamos quedarnos un rato. Mirá ese popi. ¡Vamos, imbéciles! Hay que sacar a 4370 del salón VIP. ¿Estás loco? Yo no entraré ahí. Ya lo sé, tengo un plan. Iremos a buscar al bastardo de Chesterfield y él lo sacará. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Winston, mira. He hecho un dibujito. Está papá. ¿Esta mamá? ¿Te gusta? Oh, están tocando la puerta, osito. Espérame, ya regreso. ¿Quién demonios es? Somos una vieja que vende manzanas. No soy tan estúpido. No hay manzanas en esta época. Entonces una manzana que vende viejas. Está bien, abriré, pero espero que sean buenas esas viejas. No se mueva, Chesterfield. El penal es nuestro. Quédese quieta si le importa su vida. Escuchen, cerdos. No me importa mi vida. ¿Dónde están esas viejas? Sí, pues también tenemos un osito. No, no, mi osito no. Suéltame, suéltalo, maldito. Si quieres tu osito, tendrá que ayudarnos. Está bien. ¿Qué quieres que haga? Tizo, bien. Primero sacará a 4370 del salón VIP. Muy bien. Lo haré. Pues sígame. Sí, lo primero o lo segundo. A toda velocidad, los reclusos y el director se dirigen al salón VIP. Aquí es. Abriré la puerta. Tengan cuidado. Esto será duro. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Saquen los 4370! ¡Sáquenlo rápido! ¡No podré resistirlo mucho tiempo! ¡No podré! ¿Qué hace, Fiera? ¡Uy, qué loco! ¡Trajeron al Chumu, al Chuta, al puto! ¿Qué hacen? ¿Todo bien, máquina? ¿No te sobra una manita para el vino? ¡Ay, Dios! 4370 era físico nuclear y empleado de sistemas. ¡Miren lo que le hicieron! ¡El Salón VIP no perdona! ¿Qué más quiere que haga? Ahora lo segundo, no lo hiciste. Ahora la puerta del penal. Aquí tiene la llave. Muy bien. Adiós, señor Chesterfield. Nos llevamos a sus carceleros. Se quedará solo hasta el final de los días. Tome, aquí tiene su maldito osito. Los presos huyen. El director camina por los pasillos desiertos de la prisión. Mira, osito. Estamos solos. No tengas miedo. Yo te protegeré. Oye, ¿qué es eso que se ve en las pantallas del televisor? Ah. Oh. Ay, sí. Mira, una perra. Ah. Es esa maldita perra desnudándose. Ah. Sí, te gusta el jadeo, ¿verdad? Ay, pero sí. ¿Es eso que tiene ahí? Oh, ese es el tatuaje de los Chesterfield. Oh, Sara. Sara, ¿eres tú? ¿Chester? ¿Chester? Sí, soy yo, Chester. Tu novia. Sí, la licenciada Selim era en realidad la novia perdida del director de la prisión. Poco tiempo después, Chesterfield y la licenciada se casaron y adoptaron al osito como único hijo. Jockey y Camel fundaron una guardería. Parliament, a quien solo le faltaba 2 días para salir en libertad, fue condenado a cadena perpetua por hallárselo culpable del motín. En cuanto a 4370, retornó a la universidad y retomó su antiguo oficio de profesor de física. ¿Casan que come la onda? ¿Casan come la onda, chajal? La teoría de relativa es fácil, loco. Así de corta te la hago. Está todo bien, que bien, carnal. Todo relax. Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? ¿Quién no necesita un buen crítico que nos diga qué está bien o qué está mal en nuestra vida? ¿Eh? ¿Cómo que nadie? ¡Me garcaste la presentación, papá! Bueno, en fin. En Patas para arriba llega el crítico número uno de Pilar. Adriano Sin Vueltas. Adriano Sin Vueltas. Che, ¿vieron el bigotito que tiene? ¿Qué se piensa que es el boludo Pachano? ¡Qué ridículo! Bueno, qué buen radioteatro que tuvimos. La verdad, muchos personajes. Muy bueno, muy bueno. Buen radioteatro. Y bueno, es lo que hay. Se ven lo los tweets que están... Están tuiteando mucho, ¿no? Estás demasiado. Me acaba... Yo, perdón, una cosita, disculpame, Cristian, te molesté. Sí, no, te interrumpa. Dice Olis. Olis. Olis. Los estoy escuchando, gracias por hacernos reír tanto. ¿Quién es? ¿Quién se está imagino, riendo? Alguien que seguramente debe estar fumando algo. Me imagino que va a haber saludos. Sí, seguramente. Sí, sí, si nos dejan terminar a las 12 y un minuto, ¿podremos terminar 12 y un minuto? Va a haber. 12 y un minuto, ¿podemos terminar hoy? 12 y un segundo. Está bien. 12 y medio milésimo de segundo. Sí, Cristian, decime. Acabo de pasar a alguien por la ventana que la verdad. No. No creo que. Bueno, pase, ya que está acá, pase, no me queda otra que pase, por favor. Siéntese. La verdad que me estaban haciendo esperar afuera como un idiota. Pero por favor. Adriano, siéntese, por favor. Siéntese. ¿Cuál es mi lugar? Acá en la punta. Siéntese acá, dale. Yo le dejo la silla, chao. Yo me voy a la mierda. Yo me voy. Póngase. Se va, señor. Está bien. Sos un maleducado, querido. Sos un maleducado. Si va a gritar, yo me voy a la mierda también. Baje un poco el silencio, por favor. Está bien, pero es un maleducado. O sea, yo vengo con toda la buena onda. Porque yo vengo con buena onda. Bueno, baje tonito, entonces. Si tiene buena onda, baje tonito. Encima, lo tengo que decir. Discúlpeme, pero yo lo tengo que decir porque yo me enojo. Yo soy amigo de Miguel. El Miguel es mi amigo personal. Miguel del Cel. No, es Miguel, el dueño. No me preguntes el apellido ahora. El dueño de la el dueño de la radio es el amigo personal mío. Miguel del Cel. Y a mí me dijo que venga. ¿Cómo? Solander. Freelander. Freelander es el apellido de Miguel. Highlander. Soy Lander. Bueno, no importa cómo es el apellido. Bueno, no me diga cómo es el apellido, porque no me sale. Freelander. ¡No me pongas, pedazo de boludo! ¡No me pongas un separador cuando yo estoy hablando! Adriano. ¿Puede mantener la calma, por favor? Adriano. Bueno, pero me pone un separador. Por favor, se lo pido. ¡A ver, Adriano, y escucha tu mal! Se enojó. Yo no quería llegar a ese punto. Es lo que yo digo. La verdad que este programa es terrible. Me han tratado tan bien en otros programas, programas divinos. ¿Y para qué viene? Hay un programa a la mañana que, ¿cómo se llama? Sí, Fuera de Foco. Fuera de Control. Un programa divino, amoroso. Me trata muy bien. ¡No me pongas separadores cuando estoy hablando! ¡Cogote! ¡No me pongas separadores! ¡Cogote! ¿Pero qué cosa? Me trata muy bien mi amigo personal, Patricio. Eso es mentira. Patricio Cristino, mi amigo personal. Le mando un saludo muy grande, seguramente me está escuchando. Son iguales, me encanta. Es amigo de todos ustedes, Adriano, parece ser. Además, tengo que decir algo. Discúlpame. ¿Por qué no viene en otro horario, eh? Yo soy educado. Cristian es tu nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Porque la verdad no te conozco, no te registro. Cristian Adriano. Cristian Adriano. Escuchame una cosa, Cristian Adriano. No. ¿Me permitís? A Cristian solo. ¿Me permitís hacer una denuncia? Gracias, muchas gracias. Bueno, quiero hacer una denuncia contra la radio. Y esto no tiene nada que ver, mi amigo personal Miguel. No tiene nada que ver porque el pobre no tiene la culpa. Acá seguramente la culpa la tienen los directores de la radio. O los productores. O lo que quien sea. Yo no puedo hacer una llamada telefónica. A ver, yo necesito hacer una llamada telefónica y es conmigo, ¿eh? Es conmigo, no es con cualquiera, ¿eh? Porque yo pedí hacer una llamada telefónica y a mí no me dejaron. Y ahí todo el mundo está haciendo llamadas telefónicas. Ahí yo estoy viendo una persona. Me la tenía que sacar esto. Yo estoy viendo una persona al lado que está usando la computadora y a mí no me dejan, ¿eh? A mí no me dejan usar la computadora. Esto es terrible, lo tengo que denunciar. A ver, cada cual Adriano, tiene lo que se merece. Adriano, a ver si nos calmamos. Nos calmamos. Me calmo. Adriano, no sé de qué computadora usted haya visto. Me importa recontra tres pitos. ¡No me pongas separadores! ¡Pero por favor! Adriano. ¡Se fue la mierda, se asustó! Adriano. ¿Me pones separadores? ¿Qué querés, querido? Me importa por favor. Pito. Creo que la denuncia que va a hacer no corresponde. No corresponde porque yo quiero hacer una llamada personal. ¿Sabes una cosa? Bueno, hágala cuando estés con unos amigos. Yo dejé mi perrito cuidado de una vecina. Yo quiero saber si está bien. ¿Qué raza? Yo no sé, estuve todo el día sin saber si mi perrito comió, si tomó la teta. ¿Qué raza es su perrito? Pitbull. Un pitbull. ¿Usted piensa que su pitbull va a estar mal? No importa, yo tengo que hacer una llamada telefónica, pero es conmigo, ¿eh? Es conmigo. Abajo no hay teléfono público, ¿sabes? No es conmigo, ¿eh? Abajo no hay teléfono público. Hay teléfono público. Pero no me importa si hay teléfono público. Necesito moneda, amigo, yo te presto. ¿Sabes lo que pasa, Adriano? Ay, pero por favor, ¿quién dejó entrar este grito acá? Bueno, no les critique, por favor. Me metieron acá adentro y se fueron todos cuando voy a entrar a Tejil. Por favor, Adriano. A ver, si podés alejar un poquito, Es uno de los guachiturros, te pediría que... ¿Guachiturros? Pero bueno, a ver... Escuchame una cosa, guachiturro, dejate de joder. Bueno, estás en la onda, amigo, Pero escuchame una cosa, mirá, no estás en la onda, mirá cómo habla. Realmente este programa es decadente. Amigo, aguantó cachete, te voy a meter un viaje, loco. ¿Sí me deja hablar o no me deja hablar, loco? Pero mirá cómo me habla, bro. Por favor. Escuchame una cosa, negrito, escuchame una cosa, negrito. ¿Vos sabés con quién hablás? Yo soy Adriano Cibuelta. Adriano Cibuelta, el mejor crítico, el crítico número uno de la ciudad. Pero mirá, está lleno de negros. Escuchá, loco, escuchá, ve, acá el pibe sabe de cultura, ¿entendés? Tírate, ¿qué? Tírate un paso. Ahí tenés, loco, ¿ves? Ese muchacho, soy yo. Muchacho, a ver si ponemos orden acá arriba. Disculpen, yo quería decir unas cosas. Sí, por favor, los de negritos, por favor, guardátelos, sí, por favor, porque Tenemos un pequeños problemas con el tema de las... De los negritos. Acá trajimos al DJ buscando a Nemo. ¿No lo conoces? De los guachiturros, amigo. A ver si nos podemos hablar, por favor. Equipo, muchacho. A ver, esto hace rato ya. ¿Cuántos segundos? Muchacho. Estoy privando a los oyentes de mi hermosa voz, escuchándolo y dicen pelotudo esto. A ver, ¿qué me quieren preguntar? Muchacho de guachiturro. A ver, ¿para qué me llamaron? A ver, quiero saber para qué me llamaron. Acá, primero en principal, Adriano, con todo el respeto del mundo que te tenemos, nadie te llamó. ¿Cómo quiero? A mí me llamó, a mí la productora me llamó. Acá en la grilla. Habrá sido por equivocación. Acá en la grilla no te tenemos. La productora no se equivoca nunca. Ella está todo el tiempo prestando atención a todo. Es mentira. Y jamás se equivoca en nada. Es mentira. Está pendiente del programa. Entonces, a mí me llamó Luz. Luz, vos no me llamaste a mí. ¿Cómo que no me llamaste? ¡Pero yo estoy loco! Adriano. ¿Yo estoy loco? Te llamó, no, te llamó. Capaz que le llamamos a Roberto o capaz pero, que lo llamamos. Pero no me importa, me podría haber venido Roberto, quizá hoy un buen día para Roberto, pero no importa, a ver si me llamó o no me llamó, A ver, lo que quiero decir, ya voy a aprovechar, ya que estoy acá, les voy a regalar a todos ustedes. Se van a sentir emocionados. Les voy a regalar una crítica. Una crítica para que la lleve, para que la tome. ¿Las que hacen siempre, las destructivas? No, es una crítica. Las críticas no son destructivas, querido. Las suyas sí. Les quiero comentar algo, negrito. Escuchame una cosa. Por favor, con los de negritos, por favor. Carnal, ¿qué te pasa, hermano? Se fuma todo. ¡Escatate, Gil, Te voy a contar una cosa, querido. A mí me ha contratado un señor. ¡Me chupa la pica porque tu mamá, boludo! Bueno, hagamos una cosa, me voy a callar la boca, diga las pelotudeces que quieras decir. Cuando se cante, voy a hablar yo, porque antes era una cosa terrible. Bueno, chao. Habla, Adriano, por favor. ¿Me escuchamos? Ahora sí. Por favor, ahora Adriano. Sí quieren que hablen. Recién está hablando pelotudeces. Estamos batiendo la jota, amigo, Muchacho, por favor, tranquilo. Lo de las barras, por favor, allá. Habla, Adriano. A mí me ha contratado el señor Miguel. El señor Miguel Highlander. La Batapper. El señor Miguel Freelance. ¡Sí, Lutrasable! A mí va. ¿Quién? ¿A quién le? Depende de nuestro futuro. ¿A quién le quita a ti? ¿Quién fue? Deje de decirme a mí eso. Por favor. Adriano, por favor. A ver, tranquilo. No le dé bola, por favor, a la muchacho. Que ellos están para otro programa ahora que viene. Se te va a podrir el guiso, amigo. Sí, el guiso ya está podrido hace rato. Pero primero te lo vamos a revolver. A mí me ha contratado. Mirá que conocemos el fitito que tenía afuera. Adriano, por favor. Anota. Adriano. No le debo. Ellos están para otro programa. Así no vale. A ver, justo hoy que viene. DJ Alto Repix viene después de este programa. Te va a caber, A mí me han contratado, el señor Miguel para que venga a hacer críticas a todos los programas. Voy a venir a todos los programas, a darle salida, ¿En serio? Vamos a venir al programa, es lo que hay. Sí, también. Ah, este es mi tío, le mando un beso muy grande. ¿Qué otros programas? ¿A Pueblo Psicótico? ¿Va a criticar a los productores, a los conductores? Voy a criticar a todo el mundo. A mí, Miguel me dijo, mira, Adriano me dijo, Miguel me decía, Adriano, realmente estoy mal porque la calidad de la radio está viniéndose abajo, realmente. Habla bien, boludo. Hay programas muy malos, y yo creo que vos vengas a criticar. Entonces yo me venía a criticar. Y yo dije, bueno, está bien, yo voy a criticar, pero realmente, a ver, si querés que la radio, porque yo le voy a ser sincero, lo que yo le dije a Miguel fue esto. Escuchame una cosa, Miguel. Si vos querés que la radio crezca, lo primero que tenés que hacer es sacar un programejo de miércoles que es patas para arriba. Por eso programejo de miércoles, vamos a ser sinceros. Hoy el radio, si eres más lejos, el radioteatro de hoy se equivocaron de veces. Hay gente que le gustó, Adriano. Nadie le gustó, chicos. Ustedes los tweets no dicen lo mismo. Están escribiendo ustedes, Adriano, Facebook. Por favor. Adriano, a ver, vamos a hacer su crítica, pero con delicadeza. Bueno. Sin delirar a nadie. ¿Le puedo preguntar algo? Pues nosotros tenemos que bancar a los quejones, ¿me entiende? Y voy a tener que pararme yo y voy a tener que poner orden. No me gusta cómo le está temblando la venita y el cuellito. Sí, es que tengo una vaina hace rato. Va hace un par de horitas. Entonces. Me estoy dando cuenta. Entonces. ¿Qué quería tranquilo. Preguntar? ¿Tiene alguna crítica sobre usted mismo? Pero por supuesto, críticas excelentes, que soy divino, que soy un excelente crítico. No, que se tire rosas no. Yo soy crítico. Algo que ayude a mejorar. Eso no ayuda a mejorar. Es que ya no se puede mejorar. A ver, esto es una perfección. Usted es perfecto. Pero por supuesto. Por supuesto, soy perfecto. Escúchame, este bigotito, este bigotito, decime si no es perfecto. ¿El de Chele Adriano, o el...? Adriano, Adriano, acá me acaba de llegar un mensaje de un tal... Juancho. Tal Juancho, sí. ¿Está grande es? Que Juancho está grande, Débora del Trozo se llama. Me hace acordar, no sé, ¿quieren ir los sábados a las 20 horas? Pueden ir, yo no tengo ningún problema. Adriano. No, ¿quieren ir los sábados a las 20? Dice yo no tengo ningún problema. Dice que usted saca la basura después del horario que corresponde. Así que muy perfecto que digamos, no es. A ver, yo no sé quién está diciendo esas cosas. Te voy a decir una cosa, yo no saco la basura, querido. Mirá estas manos son perfectas. ¿Entendés? Te dicen que vive con un tal Elber. Tiene pelos. Esas manos. Está, no, pero por favor, yo no saco la basura, yo no hago esto, para eso está la sirvienta. Disculpame, vino el muchacho de seguridad, ¿sí? Ah, divino, divino. Dice si el fitito color gris ese que está con pedazos de óxido que estacionaste, donde se estaciona 45 grados y usaste tres estacionamientos, tres lugares. No. Y dos son de discapacitados. Preguntan si el auto es tuyo. No, ¿cómo va a ser mío, por favor? Discapacitado para manejar. Con el dinero que tengo yo, por favor, un auto... Ay, Adriano. Por favor, Adriano. Chicos. Amigo, decíle, loco, que la batata esa es tuya. Pero callate la boca de grito de miércoles, ¿escuchaste? Adriano, ¿Qué te van a hacer una multa? No, discriminación, porque acá nosotros... No estoy discriminando. Trajimos a los muchachos con todo el amor. Por favor, ya te dije que es con un tema de negros. A ver, escúchame una cosa. No te cuido más, el auto, gato. Terminando. Yo me tengo que ir, yo no voy a quedar toda la noche. Yo me tengo que ir. A ver, lo único que les digo, el programa de hoy fue una mierda. Vamos a ser sinceros. El programa ya hace días que viene mal, viene cayendo para abajo. Realmente yo, la recomendación que le voy a dar al señor Miguel, mi amigo, el señor Miguel Solander, lo que le voy a recomendar es justamente levantar este programa. Así que yo estoy seguro que a partir del próximo viernes, el programa no va a venir. Seguramente va a venir otros programas mucho mejores. Es más, lo voy a tratar de convencer para que fuera de... Sí, pase. Fuera de... Disculpe, sí. Soy el muchacho de seguridad. Fuera de control. Programa fuera de control. Vega, la segunda edición, los viernes a las 22. Sí, porque hay que... La radio tiene que tener más fuera de control. Por supuesto que sí. Nosotros estamos muy fuera de control. Esperemos que... No, por favor, Adriano, lo que ustedes Adriano, quisieran. Adriano, por favor, le pido que... Termine su crítica porque la verdad no termina. Bueno, es que no me dejan hablar. A ver, la crítica es esta. Yo le voy a recomendar al señor Miguel Solander. Lo que le voy a recomendar es que levanten este programa. Este programa es anticultural. Este programa es totalmente desastroso, denigrante. El sketch de hoy, la vieja esa que vino a hacer, ¿cómo se llama? Elena y Susana. No sabía leer un libreto. A ver, lo primero que tiene que hacer es leer. Pero usted por dice favor. Que hace 13 minutos mejoró el programa desde que llegó usted. Pero por supuesto, el rating en este momento debe estar altísimo. Y el volumen muy bajo para que la gente escuche bien sus gritos, ¿no? Pero por favor, querido, por favor. ¿Sabes cuánto te falta vos? ¿Cuánto me falta? Te falta mucho. Te falta mucho, querido. Te falta mucho más cultura. ¿Sabes qué? Vos podrías estar haciendo cursitos. Si querés te puedo recomendar algunos cursitos de sistemas que hay por ahí, para que aprendas un poquito, ¿eh? Hoy están todos, sí, ¿no? Hoy están, sistema. Sí, porque es terrible, ¿entendés? Así que por favor, querido, lavate la boca antes de hablar. Muchachos, y todos ustedes, muchachos. Y el operador también. Me pone efectito. ¿Sabes qué? En este programa, vení, te vas a recontra. No me guacho. Y a mí no me vas a contar. Chao. Disculpe, señores. Me han echado de Y le voy a decir a mi amigo Miguel. Callandrer, le voy a decir a mi amigo. Muchachos, disculpen que interrumpa así, policía. Por favor, el compañero. El muchacho del auto tardoso que está ahí abajo, por favor, que me acompañe. Dios mío, la coña. Qué dolor de cabeza. Jar, vení, por favor, entra. Es un dilatador de ano, este tipo. Jar, es lo que hay. ¿Vos viste lo que hizo? Es un forro. No, pero forro es poco, boludo. Tanta gente. Había, forra, estaba, ¿no? Había el perrito. El perrito de Diego. Lo pateó, boludo. Te pateó el perrito. Yo voy y lo cago a piña. No te puedo creer. No, fíjate que no se agarre con el chiquito que está afuera. No, yo no sé cómo ustedes tienen paciencia. Yo me fui porque. A mí ya me agarró. Me agarró una jaqueca. No, boludo, no, se va al carajo, boludo, este tipo. Se va al carajo. Yo la verdad no sé. O sea, viene cuando no está programado que venga. O sea, es amigo de Miguel, ahora es amigo. Encima le va a mandar cualquier cosa a Miguel. Le va a mandar cualquier cosa a Miguel. Ahora quedamos con ganas de boxear. Mal. No, nosotros tenemos una gana de boxear ahora. Y bueno. Bueno, loco, tomá entonces. No, chicos, no. No, por favor. Desquítense afuera con el primero que se les cruce. Quiero recordarles, por ahí soy reiterativo, quiero recordarles a que mañana a las 5 a las mañana. Mira, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo pelotudez ya. Adriano, fue Adriano que te dejó. No, me pone mal este tipo, ¿no? Me pone realmente mal. Además, ¿ustedes notaron el olor a empanada grasienta que tiene? Porque además usa siempre ese mismo traje celestito. Pero siempre. Un olor a guiso de mondongo. No, dejate de joder. Se la da que tiene guita y la verdad que. No está mal ser pobre, loco, pero me da bronca que se haga el. No sé, el boludo. Bueno, recuerdo que el domingo entonces a las 3:30. Fracaso Social, Firing Sick, Por Contramano, Mil Voces, Asqueados, van a estar en la Plaza San Cayetano, ahí en Del Viso, en San Cayetano y Valentín Gómez. Gratis, totalmente gratis en el Festipunk. En este momento debe estar, bueno, todavía sigue la fiesta ahí en la Pachanga, en el Cine Pachanga. Esto es en donde, en Resto Bar Social Park, en Colectora, kilómetro 50, Social Pilares. Sí, tenés razón. Torre del Sol. Leo al revés. En Torre del Sol. ¿En Torre del Sol es? No, enfrente. ¿En Torre del Sol es? Antes de Torre del Sol, entonces Social Park. ¿Qué estoy diciendo? Social Pilar. Estoy diciendo boludeces, estoy muy cansado. Adriano. Me pone mal este tipo. Que no venga más, boludo. Y bueno, Luz, ¿por qué viene? No lo dejes venir más. Que no entre. Que se quede allá, no, en serio, boludo. Me pone de la nuca este chabón. Y además, olor a empanada de grasa quedó acá en el estudio. Después nos cagan a pedo. Decís que ahora no hay programa después de nosotros. Sí, pero mañana, ¿cuál es el primer programa mañana? Bueno, el primer programa van a encontrar. Olor a grasa van a decir que somos nosotros. No, es Adriano. Mañana por ahí venga a ver a Miguel y le voy a preguntar. Pero olor a pedo sí puede ser nuestro. Pero olor a grasa no, boludo. Eso sí. Perdón, fui yo. Fíjate, fui yo. Está más oscuro vos, ¿eh? Señores, ya les dije con el tema de los negros, ¿sí? Por favor. ¿Sabes qué? Loco, ¿por qué no lo sacan al tipo de te? Me tiene podrido. No, déjalo, pobrecito. Pará, Cristian, ¿dónde está? Cristian se fue cagando. Se fue a la mierda. ¿Se asustó? Llegó Adriano y se fue. Se fue a la mierda. Bueno, ¿algo para decir, chicos? Yo no. Yo quería mandarles saludos a todo el mundo, a todos los espectadores que nos están escuchando, ¿sí? A mis mujeres, a mis hijos. ¿Tenés muchas mujeres? Siete. No, es unas, pero hablo así, boludos. ¿Entendés? Muestra la carita del operador cuando las tira el tema. Tengo unas mujeres y unas hijas. ¿Sí? Un saludo a mis mujeres y a mis hijas. Tenés cuidado. ¿Sí? ¿Que me están viendo por las teles? No. Señor. ¿Cómo que no estamos en un estudio de televisión? Decís, hija, tenés cuidado, no te escucha tu mujer, a ver si piensa que tenés otra. ¿Algo para decir, señor Centurión? Saludo a mi mujer, a mi hija. De la gente de sistemas. A la gente de sistemas, obviamente. En ojo, el pecho. Es un chiste, chicos. Un saludo muy grande a la gente de sistemas. Era un chiste. Ya veo que necesito que me cambie el toner. Minga, lo van a cambiar. No, ¿sabes qué? ¿Sabes quién te cambia el toner? Es un chiste. ¿Sabes que yo cambio el toner? Sí, yo sé. Bueno, olvídate que el cambio. No, vas a venir. Esta vas a imprimir. Vas a venir. Esta vas a cambiar. Vas a venir. Un saludo muy grande a la gente de internet también de Telviso que son muy amables, que sí, quizás a los que no me conocen. Son muy amables. Lo decís por un tan AR. Adri. Dale, mandate al final. ¿Algo para decir? No, saludos a todos. Saludos a todos. Ah, y él quiere a todos. Es un genio. Yo quiero a todos. ¿A quién? A Emilia. Emilia, saludos a Emilia, entonces, que cumpleaños, ¿no? Hoy cumpleaños. Emilia Tías, un feliz cumpleaños. Emilia Tías, un suerte. Cuando quiera, es gente nuestra. Bueno, muchas gracias, Luz. Estuvo en la coordinación del aire. El señor Diego Marinelli estuvo en la operación técnica. En la producción general, Mariano Aguada, Diego Ugalde. Intentamos hacer un programa de radio. Te faltó Emiliano en el tweet. ¿Nos salió? Esto. Esto. ¡Excelente! Chao. What a wonderful